Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir, espacio auspiciado por el médico en medicina china Sergio Sobal, estaremos revisando este verano que se nos está acabando. Para esto estaremos viendo un tema bastante interesante que tiene que ver con la humedad, el moco y los microbios. Sé que suena extraño que estemos hablando de estas cosas, pero al final va a haber recetas que nos pueden ayudar con estos síntomas. Para reparar estos síntomas, antes que nada tenemos que entender de dónde proviene. La medicina china nos señala que la cantidad y la calidad de humedad anormal presente en el aparato digestivo y en todo el cuerpo es una forma de determinar el estado de salud del vaso páncreas y, por lo tanto, de la digestión en general. El concepto de humedad anormal unifica muchos desequilibrios distintos en el cuerpo, mucosos, bacterianos, virales y de hongos, bajo algunos tratamientos dietéticos simples. La humedad anormal, una alteración muy común, incluye cualquier condición que implique el tener humedad en exceso o cierta humedad en el cuerpo. Esta puede provenir del medio ambiente o puede ser debido a una dieta inadecuada o a una debilidad interna de los órganos. El exceso de humedad anormal en el aparato digestivo o los pulmones o la vejiga o los órganos sexuales y en otras partes se presenta la mayor parte del tiempo como distintos tipos de acumulaciones de humedad como mocos o también como edemas, quistes, tumores y cánceres. Es decir, que para la medicina china el cáncer es un tipo de humedad. ¡Qué interesante! También un desarrollo excesivo de hongos, de virus, de bacterias o de parásitos. Hay muchos síntomas de la humedad anormal, como dolores en las articulaciones. El movimiento se vuelve difícil. Puede presentarse entumecimiento y si hay dolor, es fijo y en un solo lugar. La humedad en forma de moco también afecta al corazón y a los pulmones y es causa de los problemas más comunes de estos órganos. Cuando la humedad anormal afecta al vaso páncreas, los intestinos y la digestión en general, los síntomas pueden incluir sensaciones de pesadez, particularmente la cabeza, falta de apetito, el abdomen inflamado y la capa de la lengua se siente más gruesa y probablemente sucia o grasienta. También hay algunos factores dietéticos que contribuyen a esta humedad anormal. El exceso de alimento crudo, frío, dulce o generador de moco. También el hecho de comer muchos alimentos refinados o altamente procesados. Ustedes saben lo que es eso. Todo lo que está envasado o en bolsas no nos hacen bien. También demasiados ingredientes en una comida. Hay que tener una combinación adecuada de alimentos. El cenar muy tarde y el comer en exceso. Vamos a ver algunos alimentos que nos pueden ayudar a combatir esta humedad anormal y encontrar un equilibrio en nuestro cuerpo. Los alimentos que secan la humedad anormal son el centeno, el amaranto, el maíz, los frijoles, es decir, los porotos, el apio, la lechuga, la calabaza, la alfalfa, el nabo, la pimienta blanca, la miel de las abejitas, todas las hierbas amargas tales como la manzanilla. Para finalizar, una breve receta que nos va a hacer muy bien para bajar estos síntomas de humedad excesiva y ayudar a darnos el elemento tierra necesario para nuestro estómago y nuestro páncreas. La receta es pastel de mijo con calabaza. En una olla echamos 4 vasos con agua y 2 vasos con una leche vegetal. Puede ser de arroz, de almendras, de lo que quieran. Un poco de sal y nuez moscada. Cuando hierve, se le agregan los trozos de calabaza o los trozos de zapallo. Más o menos un trozo mediano. Dejar durante 15 minutos hasta que esté blandita. Cuando sacamos la calabaza o el zapallo que está cocido, ese zapallo y calabaza lo molemos y hacemos puré. En la misma agua donde hervimos el zapallo o la calabaza, echamos a cocer el mijo. Vamos a echar una taza de mijo y vamos a esperar 30 minutos a fuego lento que se cocine. Cuando esté listo, lo colamos y lo mezclamos con el puré de calabaza. Le damos la forma deseada de pastel y listo, tenemos un pastel que nos ayuda a bajar la humedad con la cual estuvimos conversando en el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.